El portavoz del Instituto del Desarme y la Paz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 13 en relación con que, en la actualidad, los Estados Unidos perpetra sin vacilación el ataque militar y la amenaza contra el Estado soberano, pregonando el aseguramiento de la paz con una fuerza. El portavoz dijo como sigue. El último ataque norteamericano a Siria con muchos misiles constituye una violación flagrante del derecho internacional y una acción de agresión brutal. El imperio difunde una teoría pandesca de que sus acciones de destrucción de la paz y estabilidad del mundo y su acción al Estado soberano son valerosas, justas y proporcionales y sirven para preservar el orden internacional. Y ahora intenta aplicar esa teoría en la península coreana. Para esto, introduce sin cesar sus medios estratégicos nucleares en la península coreana, zona más candente del mundo, y amenaza gravemente la paz y la seguridad, llevando la situación de la península al borde de la guerra nuclear. Debido a ello, en la península coreana se creó una situación peligrosísima a punto de estallar la guerra termonuclear, y se ven amenazadas gravemente la paz y la seguridad del mundo, por no hablar del noroeste de Asia. Lo que no podemos pasar por alto es que los Estados Unidos hacen la vista gorda ante el disparo experimental del misil balístico de 800 kilómetros de alcance de los títeres surcoreanos, y la preparación abierta de estos por ubicarlos en estado de guerra como medio estratégico de eliminar a la dirección del norte de Corea. Nunca pueden ser toleradas las acciones parciales, injustas y agresivas de los Estados Unidos que permiten a sus países aliados desarrollar misiles o lanzar satélites de espionaje, pero atacan con misiles a los países independientes bajo los pretextos infundados. Aunque Estados Unidos trata de desmoronar el régimen de Corea con la cooperación con alguien, ello es una ilusión vana y estúpida. Corea se enfrentará rotundamente a la arbitrariedad y el despotismo de Estados Unidos, para así salvaguardar con su propia fuerza la paz y la seguridad del Estado y luchará activamente por preservar la paz y la estabilidad del mundo y lograr la auténtica justicia internacional.